Bueno, señoras y señores, 8:48, vamos a preguntarle a un porteño de ley, a ver cómo es Carlos Heller, cuál es la pizzería preferida de Carlos Heller en Buenos Aires. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, gato? Buen día y buen año. Creo que gracias, no nos vimos, es verdad. Gracias, Carlos. Buen año, ¿eh? ¿Cuál es tu pizzería preferida en Buenos Aires? Vos sabés que te voy a defraudar, yo no como pizza. No, no. No podés decir eso. Tengo un compromiso con mis hijos y amigos de que este año voy a comer pizza. ¿Pero por qué no comes pizza? Porque una cosa que de pibe nunca quise comer pizza y me quedó, nunca comí pizza. Bueno. Increíble. Sorprendente. Entonces te voy a invitar a una pizzería y vamos, bueno. En vez que vos gentilmente todos los años me invitás a algún almuerzo para charlar, te voy a invitar yo este año a comer pizza. Bueno. ¿Eh? Dale. Y hacemos ahí el desafío de la pizzería. Bueno, Carlos, tenemos mucho interés en esta mañana de hablar con vos a raíz de este terrorismo económico que está sembrando Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Y este comunicado incendiario de las últimas horas, ¿no? Bueno, sí. Primero voy a repetir algo que vengo diciendo. No es novedad, es algo que ya han hecho. Sí. Y no lo han hecho estos mismos con nombre y apellido, lo han hecho los que en general están en esa filosofía, Cavallo con Alfonsín, habría un montón de situaciones que podríamos recordar. Con el año cuando fuimos ahora a negociar con el fondo, sí, también hubo alguno que se movió para decirle que no aceptaran las negociaciones que la Argentina estaba planteando. Y en este año electoral, gato, en el que la Argentina, pese a los muchísimos problemas que tiene, viene mostrando indicadores de crecimiento, aumento del trabajo formal, y que además viene ordenando su economía con todos los problemas que eso significa tener que hacerlo en el medio de un agravamiento de la crisis mundial como la que se ha producido, crear desestabilización y hacer que no se pueda cumplir lo que el gobierno intenta llevar adelante con los precios justos, con la refinanciación de la enorme deuda que dejó la administración Macri y que se viene negociando bien y demás, tratan de crear pánico y poner en crisis esas posibilidades. Voy a explicarlo a ver si se puede. Sí. La Argentina tiene una enorme deuda, tema que no se puede dejar de considerar en ningún análisis, porque si no arrancás a decir, sí, pero para que los 45 mil millones de dólares esos, claro, los tomaron ustedes. Claro. Y el endeudamiento en dólares con los bonistas privados que hubo que refinanciar, lo tomaron ustedes en una gran proporción. Entonces, se endeudaron con el fondo para poder permitir que los privados se llevaran la guita, al país no le quedó nada, solo la deuda. Y desde ahí hubo que arrancar, de ese muerto que ustedes dejaron. Yo mostraba anoche en C5N un gráfico, lástima que la radio no me lo permite, y tomé tres fechas. Mira, la deuda pública total, todo lo que la Argentina debía, dólares, pesos, todo, cuando se fue Cristina, era 52,6 del PBI. Anotá ese dato. Sí. 52,6. Cuando se fue Macri, era 89,8. A septiembre del año pasado, último dato que tenemos con información pública fehaciente, 79,8, es decir, 10 puntos menos que los que había cuando se fueron estos muchachos. Y estos muchachos están hablando de la bomba. La bomba la dejaron ellos, total, la fabricaron ellos y la dejaron con la mecha prendida. Si sigo dándote datos, de ese total de deuda, cuando se fue Cristina, el 66,9 era en moneda extranjera. Del teníamos un 52 del PBI, del cual el 66 era en moneda extranjera. Cuando se fue Macri teníamos una deuda de 89,8, de la cual el 77,7 era en moneda extranjera. A septiembre del año pasado volvió a ser 66,7, es decir, la misma proporción que había a diciembre del 2015. Para que se entienda, además de aumentar, se dolarizó la deuda. Además de aumentar el valor global, efectivamente se dolarizó. La otra cuestión, cuando se fue Cristina, el 57% de esa deuda del total era intrasector público. Y solo el 12 con organismos internacionales. Cuando se fue Macri, con el sector público había bajado al 40 y con organismos internacionales había subido al 22. Ahora volvió a ser 45 y 18, es decir, vuelve a tender a los valores históricos. Así que la deuda la incrementaron ellos a esta situación insostenible que este gobierno ha tenido que renegociar, porque además recordemos que la deuda que dejaron con el fondo, hablan de bomba, dejaron una deuda de 45 mil millones a pagar en 3 años, que es una bomba más explosiva que esa. Sí, ahora. Y la deuda en pesos, esa que tenía, la reperfilaron reperfilaron, es una manera elegante de decir que no la pudieron pagar y la patearon para adelante. Total. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí. Entonces, son unos mentirosos seriales, tienen una corporación comunicacional que les permite instalar cosas, machacan por todos lados, y tenemos que decirlo con toda la claridad, son unos mentirosos totales. Lo que dicen no es cierto y tratan de generar pánico y tratan de impedir que la Argentina pueda seguir con este camino que también trataré rápidamente de explicar. Nosotros tenemos un programa de reducción gradual del déficit fiscal que este año se ha cumplido, casi diría a la perfección, porque el compromiso era 2.5 y terminó 2.4. ¿Qué quiere decir que tenemos 2.4 de déficit? Que se gasta más de lo que ingresa, 2.4. Muy bien. No hay que ser ni mago ni economista para entender que eso tiene 3 soluciones. Una, se logra que aumenten los ingresos. Esto se logra con crecimiento de la economía o con mayor exigencia impositiva a los que más tienen, combatiendo la fuga, el contrabando, las maniobras de sobre y subfacturación, etcétera, todo eso por el lado de los ingresos. O se financia, y cuando se financia se hace tomando deuda en moneda extranjera o en moneda local. O, que es lo que estos muchachos quieren, aunque no lo dicen así, se recorta el gasto. Porque no se puede tener déficit y no tomar deuda y no ajustar. Claro. Alguna de esas cosas hay que hacer. Obvio. Entonces, la Argentina, mientras trata de crecer, trata de ordenar sus ingresos impositivos para que paguen todo lo que tienen que pagar los que tienen que pagar, financia ese déficit tomando deuda en pesos. ¿Con quién toma deuda en pesos? Esencialmente intraestatal y además con, digamos, los colocadores institucionales, los bancos, las compañías de seguro, los fondos de inversión. ¿Cómo le está yendo? Muy bien, porque en el 2022 logró 144% de lo que venció, es decir, 44% más que lo que venció consiguió de fondos en el mercado local. Ahora, Carlos, ¿crees que puede tener algún tipo de resultado este intento de generar una corrida por parte de Juntos por el Cambio? Se trata de actuar sobre esos mismos actores, perdona la redundancia en la palabra, sí. Ariel, porque si ellos logran que meter miedo, decir, y no se va a poder pagar, esto explota, podrían estar actuando, además, y además deben estar actuando con los consultores, con todos esos muchachos que nos crean terrorismo todos los días, para que digan, mirá, no conviene, es peligroso tomar, darle estos créditos al Estado, porque esto va a explotar, no va a poder pagar. Y si además una fuerza que aspira a gobernar a partir de diciembre te dice, mire, esto es una bomba que no se va a poder pagar, casi está haciendo un anuncio de lo que piensan hacer. Lo que piensan hacer ellos. Ellos proyectan, claro, como ya lo hicieron, como lo hicieron en un hecho inédito. Así es. Ahora, ¿sabés qué? Ayer muy bien estuvo, realmente hay que destacar, Pablo Gerchunov, ¿no? Que les dijo, me extraña los radicales que firmen este documento bombístico cuando ellos sufrieron a Menem y Cavallo haciendo campaña, lo mismo que está haciendo ahora Juntos por el Cambio. Sí, está bien, pero Alfonsín decía, si me tengo que aliar con la derecha, prefiero perder. Claro. Obvio. Sí, sí, una gran diferencia. De otra cosa. Totalmente. Pero vos fíjate cómo trabajan. El gobierno lleva adelante precios justos. Se acuerda con un montón de sectores, avanza, tiene todas las dificultades que sabemos que tienen. Sin embargo, los muchachos de las consultoras que generan la expectativa de inflación de relevamiento de expectativa que hace el Banco Central, el conocido REM, ¿cuánto dicen que va a ser la inflación 2023? 97,6. Entonces están actuando sobre todo el sistema. Sí, el año pasado, el año pasado con estos pronósticos a principios del 2022 le erraron todos. Todos, claro, le erraron. El pronóstico no es solo cabalístico, porque no es que van a cobrar porque van a acertar. El pronóstico es para que pase. Claro, para obvio. Generar las expectativas. Claro. Sí, sí, exacto. Para que pase, claro, eso. Totalmente, totalmente. Entonces, lo convierten en un dato. Dicen, no, pero viene el señor que fabrica tornillos. Claro. Y dice, ¿y cuánto vale? Y si la expectativa de inflación es 97,6, yo cuando tenga que reponer materia prima me va a venir, entonces yo por la duda aumento. Y se avanza en las famosas profecías autocumplidas. Es terrible lo que hacen. Sí. Sí, no, totalmente. Es terrible. Es tremendo, es tremendo. Bueno, Carlos, te agradecemos siempre que con claridad ayudas a clarificar esta realidad confusa que nos mete. Abrazo grande. Chau. Carlos Heller, muy claro, muy claro. Pero esto también es lo que tiene que tener muchas veces en cuenta el frente de todos. Que muchas veces, así como sale Carlos Heller a aclarar y a defender posturas, todos deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta cómo enfrente la derecha te arma todo el esquema lago escondido completito este tipo de operaciones para seguir desgastando. ¿Eh? Entonces, y de este lado, y prefieren estar tirándose piedras entre ellos, erosionando la base de sustentación. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Del otro lado tienen una fuerza poderosa. No tienen límites. No tienen límite, lo demuestran a diario, a diario.